Bueno, Gonzalo, bienvenido. Y recién hablamos un poquito de lo que fue el año 9 de julio. ¿Y qué balance podés hacer entre la primera y la segunda parte del año? Bueno, la primera lo vi como espectador. Había un equipo competitivo, bastante largo, y muchos jóvenes. Después, por circunstancias de lesiones que se fueron, se modificó bastante. Se fueron 4 jugadores y nos sumamos Mariano Picotti y yo. El primer torneo fue bueno, salieron primeros también, pero quedaron ahí a la puerta de la final con Sportivo. Y eso fue la espina que por ahí nos motivó en la segunda parte. Primero teníamos que ensamblar como equipo, acomodarnos los que éramos, entre comillas, refuerzos, y llegar bien a playoff. Una vez que llegamos a los playoffs, que también llegamos primero, que fuimos primero en la general, se fue dando y se dio una linda performance del equipo. Más que nada con contra velocidad. Ahí se mostró buena parte de la hombría y después nos tocó justo jugar con Pacífico, que para mí era el mejor plantel. Plantel no es lo mismo que mejor equipo. Y lo pudimos llevar adelante todas las veces. Y llegamos por ahí un poco hasta cansado y con la falta de roce de primera división a jugar la estancia final con Porredón, que por ahí el primer partido lo perdimos por esa, se puede decir, inexperiencia que en el año no tuvimos, de tener roce de primera, que ellos por ahí sí, que era una de las ventajas que podían tener ellos. Pero fui bastante hasta el último momento y estuvimos a un tiro libre, si se puede decir, de ascender. Así que no hay mucho reproche. ¿Sirvió un poco el receso de mitad de año como para mejorar algunas cosas? Como decías recién, lo que cambió el equipo de la primera parte a la segunda, ¿sirvió un poco el receso para modificar algunas cuestiones? Es que el equipo se terminó de ensamblar a la marcha del torneo. Más que nada porque me estuvieron esperando a mí, que era el que más le costaba estar físicamente o ponerme a tono. Así que fue una parte del proceso, pero como te dije, nos fuimos acomodando a medida que íbamos jugando, y por suerte cuando uno va ganando es más fácil pulir detalles, o sea, uno va más contento y más motivado a la hora de entrenar. Se hizo lo correcto y llegamos a donde teníamos que llegar, que era los playoffs ensamblados. ¿Qué puedes decir del equipo? Cambió un poco, venía diciendo que se fueron algunos en la primera parte y se incorporaron no tan nuevos en la segunda. ¿Qué puedes decir del equipo? ¿Algún cambio? No, el cambio fue positivo. Por ahí mi llegada sirvió para darle un poco de experiencia, de tranquilidad a algunos chicos, liberar algunos espacios, algunos jugadores que estén más cómodos y ir para adelante. El cambio fue positivo, de hecho se vio registrado que se quedó una vez se quedó afuera en semifinales y la otra llegamos, ganamos ese torneo. Ahí se ve una leve evolución, que a pesar de estar más cansados, llegamos un año cansados, el equipo respondió. Y también destacar la tarea de Andrés de también rotar el banco, que todos los jugadores tengan minutos en cancha, cosa que algunos no hacen y solamente utilizan a los mayores. Es que sacándolo a mí, era un plantel de promedio de edad de 20 años, 21 años. Yo te lo leo, pero bueno. Él era la idea de jugar y que todos podían aportar algo. De hecho, en los partidos con Pacífico puso a los que, entre comillas, eran los suplentes y nos dieron la victoria. Contra Porredón también. No era que había un quinteto, de hecho, siempre se iba cambiando el quinteto no, pero sí los primeros cambios. Y todos estábamos contentos porque apuntábamos a un mismo objetivo. Andrés fue fundamental en la parte de vestuario y yo creo que en los momentos decisivos de la segunda equivalencia que jugamos con Pacífico fue fundamental la mano de él, se notó, el que lo palpó y compara por ahí con el rival y eso, se notó la mano de Andrés. El incentivo extra. No, el incentivo extra no, en la parte también eso, porque ya contra Pacífico a nosotros no había nada que nos podía motivar más. O sea, era jugar con Pacífico y nosotros ya estábamos que queríamos arrancar la cabeza. Pero la parte estratégica, que por ahí nosotros con la euforia y eso, el jugador por ahí va al frente y él poniendo la pausa y explicando cierto detalle o haciendo cambios en los momentos adecuados, se notó. Y no es para menos porque ganaron 9 de 10 de todos los partidos que jugaron durante el año. Ustedes ganaron 9 de 10 contra Pacífico. Claro, Pacífico para nosotros es el clásico rival. Y yo lo tenía como candidato a ascender. Para mí era el mejor plantel. Pero bueno, una cosa es tener plantel y nombre y otra cosa es hablarte y ser un equipo, que era lo que éramos nosotros. Nosotros, para mí, éramos, por nombre o talla y eso, éramos el cuarto plantel. Tenía Pacífico, Barraca, me gustaba la falda y eso teníamos nosotros. Pero en los tramos largos y eso se ve, y en el deporte en sí se ve el equipo, que era lo que nosotros afrontábamos. También decía yo siempre, si hay que hacer una selección de segunda, no creo que había ninguno de 9 de julio. Así en el puesto individual. Ahora, salvo al final por ahí Michetti, que desequilibró totalmente, pero cuando lo dije en su momento no había, para mí no había ninguno, pero éramos el mejor equipo, que eso era lo que había que valorar y mantener. Bueno, pasó Pacífico y cuando apareció Barracas el equipo, todo el mundo lo decía, que bajó el rendimiento totalmente, no era el mismo equipo que venía jugando ante Pacífico, la parte final del oficial. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Mira, había pasado algo raro, se había un triángulo, Pacífico le ganaba bien a Barracas, Barracas no ganaba bien a nosotros, nosotros le ganábamos bien a Pacífico. Si invertía el triángulo ese, era al revés, nadie le podía ganar al otro. Fue contundente, nos ganó siempre bien, a nosotros le ganamos una sola vez a Barracas, creo que fue el primer partido que jugó, y Pacífico le ganaba muy bien a Barracas, creo que le ganó siempre. Era un rival que no se entendía cómo tenía que jugar y nos ganó bien. Está bien, la diferencia por ahí de 40 es que le salieron todas, nosotros nada, nunca le pasó, salió una final de 5-40. Pero bueno, es darle la mano y que disfruten el merecido, porque en el mano a mano nos ganaron y ganaron mejor. No es muy lógico en el base que pase eso, pero pasó. Que un equipo no le pueda ganar al otro y puede jugar 20 partidos. Claro, no te digo que lo pensábamos así, pero decíamos, estamos confiados que si jugamos varias veces con Pacífico lo ganamos. Y por ejemplo, si la final extra era Pacífico Barracas, ascendía a Pacífico, para mí, así desde el punto de vista. Y son esas cosas raras que se dio acá particularmente. No sé si será por la forma de jugar o qué, pero que nosotros a Barracas nos costó siempre. Y a eso son triángulos. Claro, ese triángulo lo estoy diciendo, sí. ¿Y después vos pensás que la del 9 de julio Pacífico con el repechaje para jugar la promoción estuvo más? Yo creo que sí, lo manifesté. Pero estaba basado en reglamento y con una letra fina, digamos. Creo que la final extra era que se jugó con Barraca y nosotros, éramos los dos que merecíamos jugar. Y en caso de haber perdido, por ahí me pongo a la, no es que me ponga defensiva, sino viendo lo que era el reglamento. Si nosotros no llegamos a ganar el playoff, que le ganamos a Pacífico, sí teníamos esa chance extra porque teníamos el mérito de haber salido primero en la general. No es por justo porque la contra merecía Pacífico, pero ningún otro equipo hizo mérito, salvo Barraca y nosotros, que teníamos las opciones de estar ahí. Pero bueno, estuvo en el reglamento, se jugó una serie más. La jugamos mitad con bronca y dijimos, vamos sacándola rápido encima, así pensamos en Corredón, que ya estaba descansado. Ese era el tema también nuestro, que siempre agarramos al rival descansado. Nosotros con una carga de jugar martes, viernes, domingo, prácticamente sin descanso. Agarramos a Barraca descansado, que se está bien, que se iba a esperar. Agarramos a Pacífico descansado, que había sauteado o verlo. Y tenía una ventaja de una semana de descanso, que para nosotros era mucho. Y después, bueno, por redondo esperaba también como tenía que esperar. la ventaja entonces de todos los equipos fue descansar y que usted venía acá. La única que te puede protestar es esa que sin tener mérito esperabas un rival cansado y con la chance de ganar. De hecho ganamos un partido por uno también en la última pelota y bueno, después del segundo lo ganamos bien. Pero esto es algo por ahí que rever o que poner bien que quede en el reglamento para que no vuelva a suceder, porque quedó como sucio el torneo así de Bahía, que queda, que es tan importante en todos lados. Siempre decíamos, yo traigo una jugada con Pacífico y otra vez una jugada y que hacía un poco largo y te dio. ¿Pero pensás que la parte de semifinales y final se tendría que haber jugado a 5 partidos y no a 3, como fueron varias series? Yo creo que sabiendo que iba a haber una final extra, la final extra creo que era la más importante de todas. Esa sí tenía que haber sido a 5, más allá de que como venía la mano, la verdad que no pasaba por arriba. Pero viendo una lógica, el playoff, pues cuartos y semifinal, la mejor de 3. Y también hay que ver que no se extienda demasiado el calendario. El año pasado los chicos que jugaron en Argentino, que estaban con nosotros, terminaron el 6 de enero. Esta vez se terminó relativamente temprano, como fue todo. Pero bueno, eso es, se habla. Creo que si bien era justo el 9 de julio Pacífico, era muy atractivo, es para el espectador por ahí está bueno que sea el mejor de muchos partidos. Y la final extra, que digamos sería la más atractiva de todas, porque una final debería haber sido a 5. El espectador siempre quiere que sea más por espectador, más, sí, por más que esta diferencia, sí, el jugador es cada parte dentro del torneo. Después se ve esta parte, que parte de la club también le beneficia de la parte de recaudación, pues ya van quedando los últimos partidos y el que palpa el básquet le gusta ir a ver estos partidos, el ambiente es lindo, pero la verdad no es frío de mitad de año. Así que va mucha gente neutral, mucha gente que le gusta ver estos partidos, pero bueno, esto está en los reglamentos y uno puede decir o pensar, pero el que manda ahí es la asociación. ¿Y qué balance podés hacer del partido de la promoción con Pueyrredón, que en el último partido fue, digamos, el mejor, porque fue una suplementaria, lindo marco de público? Sí, la serie fue linda. No, tuvimos, por ejemplo, nosotros 3/4 del primer partido haciendo la evolución de lo que es jugar en segunda, lo que es jugar en primera, y nos costó caro porque estuvimos 20 puntos abajo y llegamos a perder por 3, cosa que nos motivó al partido siguiente a saber cómo jugar y darle una cuota de, se puede decir, de susto a Pueyrredón y jugar en nuestra cancha. Mentalizado también que era mi último partido en mi club, en mi cancha, no lo quería perder, y eso fue también parte de la motivación en el vestuario, diciéndole, ya que hoy no podemos perder, no se puede terminar de tocar, tenemos que seguir, y se dio el partido, se ganó con contundencia, y fuimos al tercer partido también con la misma mentalidad, pero fue también con las precisiones de una final, de que cada pelota es importante, se jugó con poco de nervios, con mucho full, y terminamos jugando con cadetes, los dos equipos, cadetes juveniles. Y la parte más linda, los mayores por ahí estamos en el banco. Pero bueno, era 58 partidos, doble suplementario, no se hagan mucho. Y estuvimos ahí, se perdió por 2 y nos fuimos por ahí con la frente en alta. Triste por no lograr el objetivo que uno anhelaba. No que uno anhelaba, sino el objetivo que teníamos al alcance. Pero bueno, no se puede echar culpa ni nada, se dio ese partido y bueno, meritorio lo de Pueyrredón. ¿Pensás que se valoró todo el año de trabajo de 9 de julio, que salieron campeones en la segunda parte, que se ganan las finales extra y que después no hayan logrado ese plus con Pueyrredón? Por ahí se dejó de lado todo lo demás. Sí, para poner la parte que no estuvo, la gente que no estuvo ahí, lo ve como un fracaso o algo. Nosotros que lo vivimos, batallamos contra todos, porque velocidad fue difícil, Pacífico fue muy difícil, Barraca, bueno, ganó, pero estuvimos jugando en la final. Algo importante es vos estar en la final, por más que te vaya bien o mal, vos llegás a una final y ya está, una cosa es verla y otra cosa es jugarla. A la larga yo voy a decir, terminé jugando una final. Más allá de que se haya perdido, bueno, es parte del destino, hay otro rival que juega. Nosotros lo valoramos, yo soy muy contento, como te digo, no éramos el mejor plantel y llegamos hasta donde llegamos y nos dimos el lujo, si se puede decir, de jugar en primera siendo un equipo de segundo, o sea, por tres partidos. ¿Y qué tenés pensado hacer para el año que viene, en el 2017? El año que viene, ya, desde ahora, padre de familia y hincha ferviente de 9 de julio. Voy a tratar de seguirlo. Ya nos hizo un esfuerzo grande como para poder jugar, para poder terminar en mi club, y lo valoré y más que nada lo disfruté como un nene de niño. Iba a jugar al comienzo como contento, armar el bolsito, después la carga del cansancio y eso se iba notando, pero me iba diciendo que falta un poquito más, me iba motivando con eso, íbamos avanzando y bueno, ya decidí no jugar más, pero no me quiero desligar ni del plantel, que va a seguir, calculo que va a ser más o menos el mismo, la misma base, que quedó una buena amistad, y el club, ver en qué puedo ayudar y aportar el tiempo que pueda. ¿Y qué puedes decir de 9 de julio? Tantos años que jugaste, te desligaste un poquito, pero después volviste nuevamente. Yo me desligué, pero nunca me desvinculé. De hecho, cuando estaba jugando en Niñez en 2013, había que traer jugadores o algo y yo ayudé a que venga, por ejemplo, en este caso, de Luca Villanueva, que era amigo mío, le dije que si quería venir, lo aporté, seguía manteniendo contacto con Emiliano Roldán, que era el técnico. Nunca me vinculé y nunca me voy a vincular amorosamente del club. El club es un club de barrio. Sí, hubo un cambio por ahí generacional de cuando yo me inicié a lo que es. También el barrio cambió, hay que ser sincero. Esas cosas, ya club de barrio así autóctono, que toda la gente sea de ahí, es muy raro. La gente emigra de su barrio para hacer su vida por ahí, pero no se vincula al club. Lo que no quiero que se pierda nunca es la parte esa de familia, que tiene el club de barrio más 9 de julio, y creo que a eso me voy a encaminar el momento que me toque colaborar o estar ahí, que no se pierda eso, con esos mínimos detalles de una juntadita, una rifa, una comida, que se vincule, que yo pueda hablar por ejemplo con el abuelo de un mini y hablemos como si fuésemos conocidos toda la vida, conocer a todos los chicos, que todos nos conozcamos entre todos, dice que por ahí ahora es, llevo a nene y lo paso a buscar, el nene está hasta ahora en el club y nada más, ya antes estaban vivíamos ahí en el club, era, nos iban a buscar para ir a comer o que ahora por ahí no se puede por la actividad, por el espacio que no hay, pero esas cosas que no se pierdan. Y ya para cerrar, ¿qué puedes decir de Andrés? ¿Antes te había dirigido o nunca lo habías tenido y era la primera vez? No, Andrés lo conocí, bueno, por ahí lo enfrentábamos de chico como entrenador y yo, bueno, como jugador, después él vino 9 de julio y lo conocí ahí bien a fondo y es un técnico importante, o sea, el club tiene un privilegio, es un privilegio que esté él ahí, es un buen estratega, se sabe manejar con los chicos, que es importante por este cambio generacional, de manejar chicos, lo controla, lo sabe administrar y le trata de sacar el jugo a todos los jugadores. ¿Y de la parte humana? La parte humana es un loco lindo, hablamos mucho antes de que yo pueda sumarme al equipo, le pedí ciertas cosas, hasta permiso, primero, si me podía sumar al entrenamiento, porque primero tenía que estar la aprobación de él. Hablamos mucho, las situaciones, algunas condiciones que por ahí no me gustaba ponerla, pero digo, es necesario para que se pueda estar tranquilo. Y no, que no se tome como un privilegio, sino como una necesidad. Y la supo entender de antemano, me aceptó. Así que estoy totalmente agradecido. Y también el hecho de que no se haya dado el ascenso, o darle una mano para que no lograra su objetivo, me puso un poco mal por él, porque me brindó mucho y digo, le tengo que responder al máximo. Sé que no hay deuda pendiente, porque también me dio un lujo que me elija, quería que me elija, él dirigió mucho con mi hermano y lo conocía de parte, por comentar más que nada, pero bueno, era lo tal vez. Nos divertíamos, le bajaba un cambio por ahí cuando estaba enojado y eso, y en medio partido, y bueno, fue una experiencia muy linda. Bueno, Gonzalo, muchas gracias y buen año. Bueno, igualmente, felicidades para todos y sigamos escuchando la radio.